¿Qué más tenemos? Bueno, también se hizo presente Álvaro Ruiz. Recordemos que Álvaro estuvo también infinidad de veces con nosotros y en la última ocasión vino también con compañero de Santa Fe, justamente que lo teníamos a Jorge Elizondo. Bueno, él fue secretario de Relaciones Laborales en la gestión del Ministerio por Carlos Tomada, y un hombre que hizo mucho, mucho en los años que dejamos atrás. Lo escuchamos a Álvaro Ruiz. El Día de las Abogadas y Abogados Laboralistas es una fecha conmemorativa por aquellos profesionales que en julio de 1977 fueron víctimas del terrorismo de Estado, y está unida al permanente reclamo de memoria, verdad y justicia. También implica un reconocimiento al compromiso que supone para quienes abrazamos esta especialidad en el ejercicio de la abogacía con la defensa de los derechos laborales como derechos humanos fundamentales. En este día entonces, el recuerdo por aquellos compañeros y compañeras, y también el saludo a todos y a todas los que nos dedicamos con permanente militancia a la defensa de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones. Creo que en una jornada como la presente, con las voces que venimos escuchando, muchos amigos pueden encontrar algo inusual o no admitido dentro del espacio laboral, cierto espíritu sindical, cierto espíritu de cuerpo. ¿Es así? Sí, claro que es así. Por eso te lo decía anteriormente, de que el sujeto principal es el trabajador, y el trabajador organizado, la organización. No vamos a repetir las cosas que tantas veces hemos dicho y escuchado, que la organización vence al tiempo, etcétera, etcétera, pero la verdad que es como recitar el Martín Fierro, uno se puede cansar, pero es cierto, ¿sí? Parece que uno repite, pero allí estamos. Y pensaba, cuando escuchaba a tantas voces queridas, amigos de tantos años, en la recurrencia de evocar a Norberto Centeno. Hecho sea de paso, no digo que los compañeros lo hayan olvidado, pero cuando yo estudiaba en los años 80, que era relativamente reciente el crimen de Centeno, no se lo evocaba con la frecuencia que se lo hace en los últimos años. Y de allí la importancia de rescatar, tanto por la memoria de él como por su obra, esta obra que nos rige hasta el día de hoy, que la defendemos con uñas y dientes, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y recordar el suplicio de este hombre, que un hombre que atendía mucho el gremio gastronómico, que fue arrancado, torturado, y que en su sepelio, porque afortunadamente para la familia no integró la lista de desaparecidos, sino de asesinados, la imagen del mozo que puso una flor en el féretro porque él era quien los defendía. Y ese trabajador que supo reconocer en este abogado sencillo de pueblo una obra gigante que hoy, insisto, la defendemos con uñas y dientes. Bien, y hay gratitud por parte de los trabajadores que han necesitado una mano tendida en momentos difíciles. ¿Cuántas luchas soterradas, ¿no? ¿Cuántas luchas que a veces el gran público desconoce y sin embargo laten en zonas de la población? Pero sí, si uno visualiza el conjunto de los medios por estas horas, son muy pocas y bastante difusas las referencias a esos hechos históricos y a esta batalla presente. No, y a esa identidad política, ideológica, de abogados que pese a haber sido formados por universidades liberales, han tenido la lucidez o la vocación de entender a la estructura normativa con otro sentido. Y allí estamos, tal vez somos pocos, no sea lo que el gran público entiende como un abogado, que en realidad lo suele ver con con los ojos poco simpáticos, ¿sí? Muy lejos del sentido de justicia. Bueno, habemos algunos que no sé si seremos una maravilla, pero por lo menos tratamos de hacer que haya personas que después de haber entregado su vida al trabajo tengan o la recomposición de su prestación o una indemnización para paliar la injusticia de un despido arbitrario o incausado. ¿Cómo es el trato con los adversarios? Porque, bueno, uno venimos hablando fuerte de periodistas y periodistas, ¿no? Con una polémica abierta en el mundo de la comunicación. Y la verdad que tenemos nuestros roces, sin duda, y a veces bastante más que roces. ¿Cómo es el trato entre el abogado de la patronal y el abogado del trabajador? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Un poco lo digo por experiencia personal y un poco por la referencia de muchos de a quienes hemos escuchado que tal vez son unos años mayores. El abogado que hace derecho al trabajo por parte de la empresa, ¿sí? Ha sufrido las modificaciones que ha sufrido la sociedad argentina y el periodismo que vos muy lúcidamente lo estás trayendo como equiparable. Si los viejos abogados empresariales, obviamente que defendían los intereses de las empresas, pero tenían un nivel de razonabilidad. Me acuerdo por caso Carcavallo, ¿sí? Bueno, obviamente iban a discutir y polemizar sobre todos los derechos del trabajo, pero había cosas que no se discutían. Por ejemplo, los visos de estabilidad en el empleo. Porque hay que pagarle. El tema es cuánto, ¿sí? La nueva generación de abogados que hacen derecho del trabajo por parte de la empresa, no lo puedo considerar laboralista porque no lo son. Es un derecho, el derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores. Las empresas tendrán el derecho comercial. Y bueno, ha habido un cambio muy sustancial con la contraparte que vos señalás, porque nos encontramos como abogados, no vamos a dar nombres propios porque en este caso están vivos, pero con un furor en desconocer prácticamente los derechos mínimos, te diría que casi a la etapa preperonista, es decir, lo sueñan con la locación de servicios perimida en el siglo XIX, sueñan con esto. Que se puede, claro, pero si yo he escuchado gerentes y demás, y abogados, decir, pero ¿por qué se le tiene que pagar? Yo quiero comer y descomer, como alguien público dijo, ¿sí? En una infeliz alusión de la masticación del trabajo ajeno. Es decir, y esto ha sido todo muy lúcida tu pregunta, porque la relación con la contraparte se nota estos códigos en común o sin tenerlos en común. Es decir, doctor tal cosa, doctor tal otra, y bueno, hay algunos abogados de la empresa de hoy que son intratables. Que vender, claro, evidentemente, a sus clientes metros cuadrados de estudio, pero ninguna dedicación a un sentido de una comunidad organizada, para vivir en una comunidad organizada. Lejos de eso, es una fagocitación tremenda. Y bueno, ahí están los resultados. Es decir, estas opiniones son las que motivan toda esta lucha que podría evitarse si tuviéramos una visión mucho más equilibrada del asunto. Hernán, nos quedó un hueco para el otro tango que estaba programado. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, no vamos a escuchar un tango. Ahí te voy a sorprender. Ajá. Y muy bien. Es de abogado, pero no de abogados laboralistas. Es una glosa. ¿Vos te acordás del triste? Sí. Ajá, el triste, vamos a decirle a la audiencia, era Héctor Gagliardi. Sí, tenía un poema fabuloso que era Buenos Aires. Un narrador extraordinario. Extraordinario de historias porteñas. Y en este caso lo vamos a escuchar en Será Justicia, que es, en este caso, más para penalistas, pero que es la visión de un procesado en relación al aparato judicial, del cual nos solemos ocupar y lo tenemos como deuda para los próximos programas, porque es necesario en la Argentina revisar el aparato judicial y cuanto más rápido se haga, mejor va a ser para todos. A ver, Gagliardi. Será justicia. Señor juez de la sentencia que entiende el merengue mío, a ver si me arregla el lío y me peina la condena. Francamente me da pena de que un hombre como Usía se meta en la vida mía, siendo una cosa privada,